caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like you owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa LGTBI Queer del Círculo de Bellas Artes. Soy Sara Villeira y estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, o puede que nos escuches también a través de internet en las www.radiocirculo.es. Se nos escapan ya varios minutos de la una de la tarde, pero no pasa nada, comenzamos Ponte mi piel en unos minutos. Tengo que comentaros que teníamos un programa preparado con un artista invitado alucinante, Luis Ovega, pero por unos problemas del directo, pues se está retrasando o puede que no venga. Entonces no os preocupéis, porque hoy tengo un especial colaborador aquí, directamente de Palma, que ahora hablará con vosotros. Pero hasta entonces pasarán un par de minutitos. Muchas gracias por la espera. Esto es Ponte mi piel. Just let it go, boy, don't tell me what you do. Please make up your mind, or you will find me walking out that door, baby. You have to make me feel so worthwhile. Giving you all my love, please make me stay. Show me. You qué difícil se nos está haciendo este viernes de febrero, 3 de febrero. Aquí estoy con mi colaborador estrella que ha llegado directamente desde Palma liándome la vida. ¿No veis qué voz tengo? Pues es por culpa de esta persona que tengo sentada aquí al lado. Buenos días, Iván. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Sí, esa es la voz con la que me he levantado esta mañana gracias a ti. Bueno, pero te has tomado el poquito de miel con limón y sí, te has sentado fenomenal. Pues sí, porque si no, tenía una voz de camionero. De camionero. Tremendo, tremendo. Oye, que tenemos al otro lado del teléfono a una persona que hoy organiza una fiesta, la fiesta Lío. La fiesta Lío, eso claro es, que la, sí. Una fiesta Remember de los años 80, con un músico tremendo, uh-huh. Un buen rollo característico de esas fiestas Lío. Y él es Diego Manuel Béjar. Hola, Diego, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días, guapetón. ¿Qué tal? Ya con todo preparadísimo, ¿no?, para la fiesta. Todo preparadísimo. Estamos ahora con los ultimísimos detalles de los juegos que vamos a hacer y de los premios. Ostras, o sea que hoy hay regalazos para todos los que vayan, ¿no? Bueno, regalazos es más simbólico que otra cosa, pero... Oye, que no cualquiera regala nada, ¿eh? Claro. Hoy en día, vamos, sí, hoy en día solo te cobran. Claro. Nadie te regala nada. Oye, Diego, vamos a recordar un poco a la audiencia para que se anime, que se vaya esta noche a la fiesta. Empieza hoy a las 10, ¿no? A las 10 de la noche, eso es. El local es Bacala. El Bacala Club, que está en la calle San Bartolomé, número 10. Número 10. Y empezamos la fiesta a las 10 de la noche hasta las 3 y media de la mañana. Eso es. Para liar la barda con Elmo y todos los personajes que tenéis preparados. Con Elmo, con el karaoke extremo, con las pruebas de baile, con la música ochentera, el fotocall, las piruletas, los chupitos. Bueno, lo tenéis todo preparadísimo. A ver, bueno, si la gente se anima. Vamos a empezar primero con música de los 80, pequeños bloques de karaoke para irnos animando, uh-huh. Y jueguecitos de baile, todo así muy muy sencillito, muy amigable, para pasarlo bien sin mayor pretensión. Ajá, genial. Y luego ya nos quedamos con la música y con las fotos de Elmo, con todo. He leído por internet que tenéis cerca de 50 invitados confirmados. Sí, normalmente internet confirma pocos y esta vez ha sido bastante gente. Pues qué genial, seguramente se os va a llenar. Se confirma por Facebook, no tiene nada que ver con la realidad. Ya, bueno, pero oye, creo que haber visto también un comentario, creo recordar que decías tú, ¿no?, que va a ir más gente, aunque falten parte de esos 50, que cuando no confirma nadie, ¿no? Sí, hombre, nosotros por las otras fiestas que hemos hecho, con 20 confirmadas por Facebook, ya se llena el local. Bueno, porque pues entonces... funciona más por boca a boca, que la gente viene a veces en grupos de 10, ¿sabes? Claro, pues no te preocupes, porque de boca a boca, aquí, de boca a un montón de oídos, porque aquí en Radio Círculo me estamos invitando a todas las personas para que se pasen hoy por la fiesta Lío, Bacala Club, San Bartolomé, 10 a las 10 de la noche. Que se pase todo el mundo, que es una fiesta súper divertida. Seguro. Porque vamos, yo cada vez que estoy contigo me divierto un montón. Claro. ¿Cómo no vas a...? Es una fiesta muy, muy abierta, que da igual que vengas con gente o que vengas solo, que no son grupos cerrados ni nada, sino que es un ambiente más de abrazarse todo el mundo, bailar juntos, pegar cuatro gritos. Es una fiesta de amor. Acaba bailado, pero es súper liberado por dentro, ¿sabes? Genial. Y encima la entrada es gratis. Ostras, bueno, pues entonces... Dos copas por 10 euros. Mira, qué bien. Muy bien. O sea que... Que no haga razón, ¿eh? Ay, mira, Diego, que es que mira, tengo aquí un colaborador que creo que tú no conoces. Se llama Iván, es guapísimo, ¿eh? Es guapísimo. Ahora que tú me has dicho que estás soltera. Claro, que como has dicho que es guapo. Oye, y él me ha dicho que también está soltera, ¿eh? No vayas a pensar. Guapo, puede ser cualquier cosa. Que sí, hombre, hazme caso. A ver, venga, que os presento. Hola, Diego. Hola, Iván, preséntate a Diego. Hola, Diego, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Bueno, de conocernos, de hablar un poco, porque esta noche creo que nos vamos a conocer. Mejor, guay. Oye, que esta voz que tiene es porque hemos salido anoche. Bueno, la suya y la mía, no, pero no es su voz normal, ¿eh? Que está muy ronco. Es por el frío madrileño, que me tiene las cuerdas vocales fatal. Pues lo mejor para el frío madrileño es encontrar a un buen oso. Claro. Oye, Diego, pues... Vaya fama me vas a crear. ¿Cómo, perdona? Vaya fama me vas a poner. Uy, fama ninguna. La que te mereces, Diego, oye. Si eres un buen tío, eres un buen tío. Y si estás de buen ver, pues también, que le eches. Oye... Pues Diego, pues nada, muchísimas gracias. Venga. Recordamos, hoy a las 10 de la noche, San Bartolomé 10, la primera fiesta Lío del 2012, una fiesta que va a romper moldes, porque ya va siendo hora que vengan fiestas de calidad. Muchísimas gracias, Diego, nos vemos esta noche, gracias. ¿Vale? Un abrazo a todos. Un besazo. Un beso. Hasta luego. Chao, chao. Y aquí estamos a la 1:18 de la tarde en los estudios de Radio Círculo, en la quinta planta de este Círculo de Bellas Artes, y estoy acompañadísima con un hombre con una mirada radiante y una sonrisa más que perfecta. Bueno, aunque ahora me está poniendo unas caras tremendas, tendríais que verlo. Bueno, Iván, ¿qué tal estás? ¿Qué te trae a ti por Madrid esta vez? Pues mira, a Madrid me traen las ganas de romper un poquito con la isla, que ya sabes que vivo en Mallorca y los oyentes creo que también lo saben. Y nada, necesitaba salir un poco de allí y la verdad es que me estoy haciendo bastantes viajes. Me he ido a mi casa en Navidades, antes también me fui otra vez, tenía planeado volver, pero bueno, dices tu casa porque realmente tú eres del País Vasco. Claro, yo soy vasco, entonces volver a mi casa significa volver con mi familia. Y nada, pues me he ido un par de veces, ahora me vengo a Madrid, la semana que viene también me vengo a Madrid, que me gustaría decir que la semana que viene tenemos la gran fiesta reina de Space. Un fiestón alucinante, una de las mejores fiestas de Space de todo el año, la reina, el sumum de las fiestas Space. La verdad que sí, a mí me han contado auténticas barbaridades acerca de la fiesta reina. Y bueno, pues vamos. Y barbaridades, qué miedo. Barbaridades. Y nada, pues vamos a ver si conseguimos sacar un huequito en la apretada agenda de un amigo, a ver si puede venir a estar con nosotros la semana que viene y que nos hable un poquito más de la fiesta. Sí, porque además, musicón como Space como siempre Space, es... impresionante. Bueno, a mí me encanta Space. Pero bueno, también es cierto que Space es un sitio más para gays, ¿no?, que para lesbianas. Pero yo creo que es porque la lesbiana no acaba de sacarle el mismo punto que al gay, al hecho de salir de marcha y escuchar ese tipo de música. Sí, mira, ahora que te tengo. Oye, porque yo es que tengo una mala opinión con respecto a las lesbianas de fiesta. Uh-huh. Aunque anoche nos lo hubiéramos pasado como nos lo pasamos, que no vamos a comentar mucho más. Pero es cierto que envidio la actitud de los gays en las fiestas, porque... Digo, por ejemplo, en las carrozas del orgullo, ¿no? Los ves pasar y ves a la típica carroza de bolleras poniendo así, pose, ¿no? Y ves a los maricones bailando, saltando, pasándoselo, pero que te cagas, ¿sabes? Fenomenal. Y claro, y comparas y dices, es que envidia a los tíos, envidia a los gays. Claro, es que tú piensas que el ladrillo medio necesita... Ya lo eres. Sí, chicas, nos llaman ladrillos este chico, pero bueno, no hagáis ni caso. Claro, es que hacen dos lesbianas cuando se juntan, pues se frotan, como los ladrillos, ¿no? Iván, por favor, que esto es un horario protegido. Bueno, los niños aún no han salido de clase, da igual, hay alguno que estará haciendo pellas y nos está escuchando seguro. Bueno, ¿y qué tal tu noche ayer por Chueca? No cuentes demasiado, ¿eh? No cuentes demasiado, pero ¿qué tal tu noche? Pues la verdad es que fue muy, muy, muy divertida. Sí, ¿tú te acuerdas? Porque yo no. ¿No te acuerdas de nada? Bueno, de algo me acuerdo, pero... Ah, más vale, porque sí. La última vez que nos acordamos sí que fue brutal. Uy, demasiado brutal, sí, sí, demasiado brutal. Pero no, sí, sí que me acuerdo de algo. Me acuerdo de decir, otros dos más chupitos, dos chupitos más, eso es. Sí, sí, incluso subimos una foto de los primeros chupitos a Facebook. Sí, los primeros. Acuérdate, los primeros, eso es. Buscando la verde. Sí, es que no, verde. Sí. No lo encontramos por ningún lado, no. Solo encontramos a un chico, marinerito, ¿no? Sí, yo no me de acuerdo de camiseta verde, ¿cómo que no te acuerdas de él? Si te fuiste de cabeza a hablar con él, sí. Y te volviste loca, llorando con ella, con el amigo, vamos. Sí, bueno, es que estábamos buscando el hada verde porque nuestra bebida favorita, oye, que esto no es de coña, que si nos veis por ahí y os queréis, no sé... Hacer una gracieta. Eso es, que es hacer una absenta. Pues una absenta verde de estas buenas que se nos gira los ojos y ya estamos contentísimos todo el día. Vaya que sí. Y cuando ya nos tomamos 5 o 6 como ayer... Pues sí, la cosa un poco se vuelve disparatada. Sí, bueno, tanto que acabamos en el escape, que alucina. Mm-hmm. Bueno, es un sitio... Bueno, vamos a hablar del escape. Vamos a hablar, Es que el escape es el típico sitio que está abierto y el que acabas ahí. Pero a mí no me gusta nada ese sitio. Las lesbianas, porque estaba todo lleno de lesbianas. Claro, es un bar de lesbianas. Joder, por uno que tenemos, tío, no nos lo quites. Yo, cuando dijiste, ¿quién está en el escape? Fantástico. Que fui yo, además. Sí. Bueno. Sí, porque te acuerdas que estábamos con Luis, con el chico del cumpleaños, que nos invitó a la absenta, que nos invitó a tomar un chico de la absenta. Es verdad, sí. Y dijo para ir a otro sitio, no recuerdo. ¿Why not puede ser? Puede ser que dijera el why not. Why not? O dijiste, black and white, puede ser. No. No. Era el why not porque era para el lado contrario. Ah. Y el black and white nos pillaba de camino al escape. Y tú dijiste, no, me metí a ir al escape. Bueno, pues al escape. Y arrastré a todos al escape. Sí, nos fuimos al escape, no había ningún problema. Ay, bueno, pues nada, estas son las historias de los jueves por la noche en Madrid. Historias de la Provenza. Historias de la Provenza. Como diría mi amigo José Luis. Pues no, María José, no lo vamos a decir todo, no lo vamos a contar. Ella es una compañera, amiga que nos sigue a través de Facebook. Si queréis vosotros hablar con nosotros en directo también, ya sabéis, meteros en nuestra comunidad de Facebook, Ponte Mi Piel, simplemente tenéis que buscarlo, darle a me gusta y ya podéis hablar con nosotros en directo con Sara y con Iván. Y a pesar de estos problemas del directo a última hora, que bueno, los directos es lo que tienen, ¿no? Que esperas que todo te salga de manera correcta y al final te acaba fallando, pues es algo que dices, bueno, pues nada, tengo que darle la vuelta a todo. Entonces, sí tenemos a Luiso Vega, sí que lo tenemos, pero lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estás, Luiso? Hola, buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Ay, qué difícil se nos ha hecho, ¿eh? Se ha hecho difícil, sí. Son sí, tiempos revueltos. Completamente, sí, tiempos revueltos. Bueno, ¿qué tal estás, Luiso? Bueno, muy bien, con muchísimo trabajo y esperando ya la llegada de Bruce LaBruce, que la próxima semana vamos a poner en marcha Obscenity en la Fresh Gallery y también el lanzamiento de la película y varias cosas más, la verdad. Así que, bueno, se vienen días agitados en Madrid. Porque tú eres el productor de una exposición de Bruce LaBruce, un cineasta muy, bueno, que interesante, ¿no? Que siempre, nunca deja a nadie indiferente. Y hay una exposición que se llama Obscenity. Que tú, exactamente. Y tú vas a presentar la semana que viene aquí en el Delirio Live, ¿verdad? No, bueno. No en el Delirio Live, no se va a hacer presentación. Tengo un lío yo hoy, madre mía. Cuento un poco el cronograma. Sí. Cuéntame. En Delirio Live, el 10, vamos a hacer un cóctel de bienvenida a Bruce. Entonces, básicamente le vamos a dar la bienvenida y él quiere conocer gente, performers, actores y modelos para la segunda parte del Obscenity que vamos a producir también a fines de este mes. Y también, bueno, conocer gente para la película Santo de Obscen, en donde en ese caso yo soy productor artístico y protagonista, porque bueno, hago un poco de diferentes roles en el mundo del arte, ¿no? Sí, porque tú eres un artista muy controvertido. Bueno, para algunos quizás un poquito. He leído cosas, ¿no? Que tú eres una persona que provoca opiniones muy opuestas y contrapuestas de todo tipo de personas. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Porque el arte es eso, provocar, el crear que la otra persona, pues eso, se le rompan los esquemas. Provocar emociones. Exacto. El arte provoca emociones. El arte provoca emociones, exactamente, sí, sí. Pues entonces esta exposición Obscenity, ¿dónde se va a exponer? Esta exposición se inaugura el jueves 16 de febrero en la Fresh Gallery, que es un lugar que últimamente se ha convertido en un epicentro, yo creo, de una movida muy interesante, en donde participan artistas de gran renombre como Juan Gatti, por ejemplo, y también nuevos talentos como Juan Palomares. O sea, es un lugar amplio en ese sentido y que bueno, yo contacté con ellos a principios de este año, más o menos, y les propuse la idea de traer a Bruce, con quien yo ya vengo trabajando hace tiempo, y finalmente llegamos a esta muestra que ya está lista y que está empezando a generar una buena controversia también, que creo que es interesante que pase en España en este momento en este momento facho, ¿no? En la historia del país. Sí. Y tanto. Cuéntanos un poco de qué va esta exposición, porque Obscenity, bueno, tiene protagonistas españoles. Por ejemplo, tiene a Alaska, Mario Vaquerizo, Pablo Rivero y un montón de personas como Rosy de Palma, ¿no? Que son importantes, ¿no? Iconos para españoles. Sí, sí, la idea, o sea, lo que yo le propuse a Bruce desde el comienzo, a pesar de que él era bastante reacio al concepto de trabajar con celebrities, porque ya sabemos que siempre es más complicado, ¿no? El tema de los derechos y cuando hay agentes o lo que sea. De hecho, hemos tenido un par de problemas aquí en España con eso. Pero bueno, entendió que España es un país muy pop en un sentido y que estaba muy bueno eso de mezclar el underground con el avant-garde y con lo que es el star system oficial al que pertenecen Alaska o Rosy de Palma, pero también hay artistas como Silvia Prada o Ander Me Muero que tienen otro perfil y otros chicos que directamente son muy nuevos. Uh-huh. Y se logró hacer una fusión de todos estos nombres y la verdad que es interesante el resultado. Es que las monjas, mira, fíjate, lo estaba ya pensando, las imágenes son monjas, santos y sacerdotes, ¿no? Bueno, en realidad se ha desvirtuado un poco la información, ¿viste? Como es el tema de la prensa. Uh-huh. Nosotros partimos del tema de la obscenidad en general. No es explícitamente un tema católico o de iconografía solo cristiana. De hecho, Bruce ha trabajado, y yo también, por cada uno por su lado, con el tema del burka, con el tema del musulmán, o de diferentes religiones que no tienen, o conceptos políticos que también pueden ser obscenos, ¿no? Sí, porque tú eres el artista que desnudó a esa mujer musulmana con burka y lesbiana en Barcelona, ¿no? Sí. Eres tú, eres... Y, puedes decir, y tú me estás diciendo que no eres controvertido. Por favor, Luisa. Fue muy intensa esa performance, la verdad que fue no solo intensa, sino que viéndole un poco la distancia, la verdad que fue un poco inconsciente, ¿no? Porque... Uh-huh. Era un momento muy bueno, siempre es un tema peligroso también, y ese era un momento en donde fue cuando estaban por lapidar a Sakineh, entonces se estaba hablando muchísimo del tema, y digamos que los musulmanes en Barcelona, por supuesto, apoyaban el asesinato, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que fue un poco inconsciente, pero lo vivimos de una manera muy adrenalínica y muy honesta, sobre todo con la performer, que creo que tuvo, como se dice aquí en España, un buen par de ovarios como para atreverse, ¿no?, a salir a la calle así. Y tanto, porque, hombre, es un país libre, es un país, entre comillas, liberal, tolerante y respetuoso, pero claro, te encuentras una escena así por la calle y alucinas, yo me lo encuentro y, bueno, de ahí no me muevo. Sí, vale, fue muy intenso, ese momento sobre todo fue muy intenso. A mí me hubiera gustado seguir con la performance, que tuviera una continuidad, pero bueno, la verdad que entendí que era un poco riesgoso para la modelo y tampoco mi idea era que ella terminara en algún momento con algún riesgo, claro, riesgo físico. Cuando ya escuchaste grave, ¿no?, las sirenas de policía, dijimos, mira, vámonos, ¿no? Y perdóname el chascarrillo, pero vamos, en algún momento la mujer tendría que vestirse, si no se me iba a morir de frío. Pobrilla. Claro, que quisieras continuar el performance, lo entiendo, pero en algún momento la mujer se tendría que vestir, más que nada para irse a casa, para no pasar frío, ¿no? No, bueno, no, yo me refería a volver a hacer otro día en otro lugar, que era un poco mi idea, que la performance continuara, ¿no? Que no fuera una sola vez, sino que Baby Burka apareciera en diferentes lugares, pero claro, como ella también tenía tatuajes y sabemos que los fanáticos religiosos pueden ser muy fanáticos y muy extremistas, y de repente podían buscarla de alguna manera, claro, ¿no? Claro, para vengarse de ella por la ofensa, ¿no? Entonces ahí yo también fui consciente de que la obra no solo tenía que ver conmigo, sino que había una persona ahí, ¿no? No era una fotografía, claro, o un cuadro mío, sino que había alguien vida detrás de una que corría imagen, un riesgo grande. Uh-huh. Si eres tú, pues bueno, por lo menos sabes a lo que te estás enfrentando, pero lo que no puedes hacer, claro, también es eso, poner delante de los toros a una persona que no eres tú, ¿no? Diciendo, bueno, yo me lavo las manos y tal. Uh-huh. Y, exactamente. ¿Y qué más comentarte? Oye, esta película que en la que tú eres protagonista, cuéntame un poquito. Bueno, esta película nace en Berlín porque en marzo del año pasado Bruce me invita a coprotagonizar con Susan Sash, que es la actriz que generalmente trabaja en sus films, una versión en ópera de Pierre Lunaire, de la ópera de Schoenberg, pero en una versión de La Bruce, o sea que fue realmente muy fuerte y muy, muy extrema, con una gran producción en uno de los teatros más importantes de Berlín, y estuvimos unos meses ahí trabajando, ensayando muchísimo, nos hicimos buenos colegas, después nos hicimos amigos, y finalmente un día o dos días antes del estreno yo tenía que hacer una acrobacia muy complicada en una barra de 7 metros de altura, sin seguridad, y me quebré una costilla. Entonces, por supuesto, no podía ni moverme, estuve en el hospital y todo. Y finalmente, bueno, el día del ensayo general, estaban intentando buscar un reemplazante, pero claro, habíamos ensayado durante 2 meses y era casi imposible que alguien pudiera hacer todo con la música encima, con una orquesta en vivo y todo coreografiado. Era realmente complicado y, bueno, Bruce la estaba pasando muy mal. Y yo no sé de dónde, pero saqué fuerzas y lo hice. Finalmente hice las 5 funciones y cuando terminé la última nos abrazamos y Bruce me dijo que iba a escribir una película para mí. Y fue, bueno, tocar el cielo con las manos, obviamente, como performer. Fue un regalo maravilloso. Después fue a Barcelona, nos reunimos en Barcelona un tiempo después y, bueno, vino con una propuesta bastante concreta. Empezó a escribir el guión en Toronto y cuando estuvo ahora en octubre aquí en Madrid se terminó de inspirar en la ciudad, con los personajes. Hicimos una investigación acerca de la obra de Buñuel y acerca también un poco de los actores que yo le fui presentando, y él les escribió algunas escenas pensando en Rosy de Palma, otras en Alaska y en otra gente, y bueno, está el guión terminado y ya estamos iniciando la preproducción. Ya con ganas, ¿no? Con ganas y con un poco de miedo también, porque la verdad que es un director, ¿cómo decirte?, que lleva al extremo total de todo. Claro, porque es un referente del cine gay, Bruce LaBruce. Y en este caso es la primera película que no va a tener sexo explícito ni una historia absolutamente gay. En uh-huh. realidad es su primera película, no sé cómo decirlo, quizás todas sus películas son de cinearte, ¿no? Pero uh-huh. esta es muy específicamente de cinearte. Entonces, además de ser una gran apuesta, un cambio, ¿no?, una evolución, mi personaje, la verdad que hace de todo en la película. Y algunas cosas que voy a tener que hacer son casi suicidas, ¿no? Ay, por Dios, como cuéntanos algo, una pequeña pincelada. Cosas con un entrenamiento físico muy duro uh-huh. y emocional también, porque siempre Bruce te lleva por un laberinto emocional para sacar el máximo provecho, ¿no?, de tus capacidades o de tus miserias también. Uh-huh. Entonces ya saber es que emoción, es como que tengo ganas, pero también me da miedo. Uh-huh. ¿Y tú no vas a tener, no eres de esos actores que tienen dobles para esas escenas de riesgo? No, al contrario. Te gusta, como, ¿no? Como yo soy un performer de riesgo, él ha escrito esas escenas para ti, para que tú lo hagas. Teniendo en cuenta, claro, que yo me suspendo de balcones o trepo por edificios sin seguridad, entonces apuesto varias escenas de esas. Luis, eres un peligro, ¿eh? Vaya. Es que hay que tener cuidado contigo, de repente te descuelgas por la ventana. No sé si trae tal círculo, ¿eh? Estamos en la quinta planta y esto es un peligro. ¡Ah, qué interesante! Sí, qué pena que no hayas podido venir, pero no. Por algo no tuve que ir hoy. Sí. Bueno, pero viste lo que siempre dicen, ¿no?, de las dobles personalidades y los alter egos. En realidad, en mi vida cotidiana soy un tío súper tranquilo, casi hasta aburrido con mi marido. Vamos todos los días al gimnasio en la mañana, después a trabajar, comida súper sana, pero bueno, cada tanto me gusta desfasarte un poco. El peligro. Claro, sí, sí. Sí, sí. Oye, cuéntame, tengo curiosidad, ¿qué significa el tatuaje que tienes en el pecho? ¿El tatuaje del pecho? Ah, mira, pensé que me ibas a preguntar por el 666 del cuello. Ah, pues anda, pues eso también quiero saber. Eso no me había fijado. Es interesante, ¿no? También. El del pecho es una estrella en un círculo que, la verdad es que tuve en un momento una especie de gran inspiración cuando tenía 24 años. Fue cuando ya decidí no hacer absolutamente nada más que no tuviera que ver con el arte, ningún tipo de trabajo ni nada que me hiciera sentir como que estaba fallando a mi instinto. Uh-huh. Y digamos que empecé a ser realmente pobre a partir de ese momento. Qué mala elección. Muy mala elección, pero no me arrepiento, la volvería a elegir. El arte, digamos, es lo que tiene a veces. Fue una cosa así, para resumir. Y eso fue como un signo, ¿no?, de bueno, estoy dispuesto a jugármela, ¿no?, a entregar el corazón, el pecho, una cosa así, poner uh-huh. el pecho a las balas. Claro, el poner el alma, el cuerpo, ponerlo todo. Sí, la verdad que sí. Estamos ahora mismo en el estudio viendo fotos tuyas a través de internet y la verdad es que tienes unas imágenes alucinantes. Hay una que me gusta muchísimo, que es, creo que eres tú, ¿no?, que con el círculo muy blanco, que lo estábamos hablando ayer, sí. en un cementerio. Sí, sí, sí. Rodeado completamente de nichos. Me parece bellísima esta foto. Es impresionante. Una que estoy parado de espaldas. Eso sí, es. Con la cabeza ladeada, como pensando, fijándote en algo, en algún detalle de esos nichos. Y me parece preciosa la foto. Muchas gracias. Sí, eso es en el cementerio del Montjuïc, uh-huh. en Barcelona. Hay como, bueno, una especie de osario, ¿no?, por encima de los nichos, me da la impresión. Sí. Uh-huh. Hay una historia también, bueno, que sabes que la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Pero prácticamente todas mis obras tienen mensajes ocultos o cosas secretas, y o trabajo mucho con la numerología, ¿no? Uh-huh. Con metafísica, etcétera. Por ejemplo, o a veces son cosas simples, pero ese día era Jueves Santos, por ejemplo, y el cementerio no había absolutamente nadie. Estábamos el fotógrafo, Jesús Lucia y yo solos, y quedamos encerrados además en el cementerio. Y fue muy muy interesante toda la aventura de después trepar un muro altísimo para poder salir. Y, bueno, pero para ti eso no tiene ningún misterio si te descuelgas de balcones para abajo, ¿no? Bueno, era muy alto. El cámara igual un poco peor. No era tan simple. Pero digamos que también son fechas o días generalmente en donde hay energías especiales, ¿no? Sí. O sea, en el lugar o la gente alrededor, como fue, por ejemplo, de posar desnudo frente al Vaticano también, que fue con el mismo fotógrafo, que fue una experiencia... Fue una experiencia muy, muy bonita, tanto así que Bruce está pensando en incluir, en volver a filmar, hacer esa, digamos, esa performance en vídeo para la película. Estamos ahí viendo a ver si me atrevo a hacerlo de vuelta o no. Estoy leyendo una cosa en una página donde está justo tu foto, que me hace muchísima gracia, que dices, hay un punto en la leyenda que me apasiona, y es ¿por qué el tema favorito decide desertar? Un ser que conoce ambos lados de la luz me parece mucho más interesante. Jesucristo ya no es hot, solo calienta a monjas cachondas y curas culposos. Llegó la hora de Lucifer. Brutal, es tuyo, ¿no? Es mío. Ay, sí. Ay, ay. Claro, además, un artista, vamos, que toca todos los palos. Fotos, es que me encanta, performance, Lucifer. Sí, no. ¿Escribir? Escribo también, sí. ¿Tienes algún libro publicado? Algunas cosas en Argentina. Lo que pasa, mira, te cuento algo que nadie sabe, es la primera vez que lo voy a decir porque también me ha llevado tiempo a darme cuenta, ¿no? Pero en cada país que voy visitando, donde voy viviendo, la verdad que mi personaje, o sea, Luis Ovega, es un artista distinto. Uh-huh. Está asociado a diferentes ramas del arte. Por ejemplo, en Francia soy principalmente performer y bailarín de tango, por ejemplo, que es raro, se ha dado por ese lado. En Argentina soy fotógrafo. En Chile, performancista, en cada lugar como que se queda marcado con algo diferente, ¿no? Uh-huh. Y en Argentina he escrito bastante, la sí. verdad que sí, he publicado mucha poesía, cuentos cortos, pero después en Europa jamás publiqué nada. No he sacado nada aquí. ¿Y no tienes en mente decir, oye, pues mira, me apetece sacar una novela o sacar, qué sé, mis memorias, porque tú tienes que tener historias para contar? Luis, tengo una buena historia. Vamos. No, lo que me gustaría aquí, la verdad, que siempre lo pienso, es un poco lo que hace Bruce en la Vice, que es una revista que a mí me gusta mucho. Me gustaría tener así como una columna en algún medio interesante donde pueda ir contando un poco, hablando uh-huh. de diferentes cosas, y ir mostrando un poco también a veces el proceso creativo de los proyectos en donde participo, porque uh-huh. tengo en este momento también la fortuna de trabajar con artistas increíbles, ¿no? Entonces estoy constantemente viendo cosas nuevas y muy buenas de uh-huh. toda esta gente, que algunos son conocidos y otros no, y me gustaría como salir del Facebook ya, me siento prisionero. Atrapa las redes sociales un montón. Una cosa, Luiso, quiero hacerte una pregunta porque ayer... Lo que quieras. A ver, lo que yo quiera, ten cuidado, agárrate la silla. Pero no, ningún miedo, ¿eh? Sí, ya sé que a ti te gusta el peligro. Entonces, sí. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro vas a sentir tú con esto? No, a ver, vamos a ver, el otro día, ¿no? Ayer, viendo cosas así por internet, buscando así un poquito de información de ti, me llamó muchísimo la atención un titular que ponía: soy el hijo bastardo de Madonna. Explícame eso. ¡Upa! Ahí entramos, ¿ves? Ahí llegamos a un punto de provocación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en este momento, que es el año de Madonna. Pues la verdad que esa es una obra que vengo desarrollando desde el año 99. Imagínate ya el tiempo que tiene. Uh-huh. Es un documental que cuenta la historia de un hijo que Madonna tuvo a los 15 años, un hijo bastardo que estuvo en Michigan, que finalmente dio una adopción para dedicarse de lleno a su vida artística, y que bueno, que en un momento ese hijo, de una manera que se explica en el documental, descubre el origen de su leyenda y quiere encontrarse con su madre para que su madre le explique Claro, porque le abandonó o así, ¿no? Y al mismo tiempo el documental hace un paralelo entre la historia de este hijo bastardo y la historia artística de Madonna, en donde van analizando, por ejemplo, canciones o reportajes en donde Madonna da pautas y pistas muy concretas acerca de esto. Uh-huh. Por ejemplo, el ejemplo más concreto es la canción Papa Don't Preach, uh-huh, donde Madonna no se cansa de repetir que quiere quedarse con su bebé, ¿no? Yeah. Y teniendo en cuenta que Madonna siempre ha sido una artista que habla de que es un autorreferente en su obra, se desarrollan varias historias muy interesantes acerca de cómo esta virgen contemporánea trae a luz a una especie de anticristo gay. De eso va la película. Qué bueno. Nada más y nada menos. Ya te digo, nada más y nada menos. Pero esta película se puede ver, ya esta está, no está. Se pueden ver cosas, se pueden ver trailers. La verdad que el primer tráiler fue un éxito muy grande. Incluso se publicó en la página oficial de Madonna, en madonna.com. Fue muy, muy impactante en su momento. ¿Tú sabes cómo recibió el artista este documental? Bueno, sé que está esperando, sé que lo vio y sé que está esperando el resultado, digamos, ¿no? La verdad que la película se iba a terminar hace 2 años, pero yo decidí incorporar toda esta última etapa, que es como muy intensa, por supuesto, con todo lo que es el trabajo con la Bruce, lo que voy a hacer ahora en París con los Pierre Gilles y después el viaje que ya tengo preparado para este año en Nueva York. Entonces me pareció que en realidad estaba bueno extenderlo un poquito más, uh-huh, y intentar realmente que el personaje se encuentre con Madonna. Ah, qué bueno. Ese es el objetivo del film. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que se conseguirá? Y bueno, si no se consigue, también es un buen final. También, claro que sí. También, hombre, el ¿no? intentarlo, da igual que ocurra, el intentarlo siempre es una buena opción. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Por el momento ya hay unos trabajos en marcha con Tony Ward y con Udo Kier, que son dos de los principales musos de Madonna. Entonces ya creo que la película empieza a ser más que interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quieres transmitir tú con tus desnudos? Porque aparte de provocación, tiene que haber algo más. Sí, porque tenemos que decir a toda la gente que quizás no ha visto ninguna foto de Luiso, que tiene un desnudo impresionante. Alucinante. Tiene un cuerpazo, ¿eh? Impresionante. Pero, más o menos, ¿eh? No te creas. Hay bastante trabajo de performer en saber posar y todo lo demás. No tengo el cuerpo que parece en las fotos. No, pero de todos modos, el estilo, la postura corporal, la fuerza de tu rostro, sí, es la manera en la que te, no sé, te desenvuelves en el medio en el que estás. Claro. Es impresionante. Gusta. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables. Esto es para que vengas corriendo a los estudios. corriendo son ya. Muchos años. Tienes verdad, que subir trepando, pero, ¿eh? Son muchos años de trabajo también, bueno, con la Furia del Bauhaus y con muchas compañías y artistas. De repente, uno, si bien yo creo que no tengo nada, una formación demasiado académica como decir, bueno, estudié 5 años de cine, pero estudié uno, entonces, o estudié 1 año de teatro. Entonces, digamos que uno va haciendo un mix entre la danza, la actuación, la performance, el arte plástico, la historia del arte o las diferentes cosas. Perdona que te corte, pero eso es lo que genera un artista completo. Ir cogiendo diferentes aspectos de diferentes partes del arte e irlos uniendo en uno mismo. Yo creo que eso es un artista completo. Contemporáneo, ¿no? Me parece que, y cada vez yo tengo más amigos y voy conociendo gente que la verdad que hacen de todo. Y es impresionante porque, por ejemplo, hay una chica, María Forqué, no sé si la conoces, uh-huh, que es una chica jovencita, pero que además de ser modelo y una excelente performer, es una ilustradora, pintora, fotógrafa, pero de un nivel que yo no, a veces por momento no puedo creer que alguien pueda hacer como tantas cosas bien siendo tan joven, ¿no? Entonces siento que es como una nueva generación que ya no está tan limitada como la generación mía, que ya tengo 37, en donde de repente era más difícil, ¿no? O sea, si eras fotógrafo, eras fotógrafo. Si eras DJ, eras DJ. Era muy difícil que alguien pudiera hacer 2 o 3 cosas. Y una pregunta que me surge. Bueno, tú, pues eso, tienes tu formación y tal, no demasiada, como dices, pero ¿tú qué crees? ¿Que un artista se hace o nace? Están las dos cosas. Yo creo que están las dos cosas. Lo que Lo que pasa, habría que definir también un poco cuál es el nuevo rol del artista, ¿no?, en la sociedad moderna o contemporánea. Para mí, en este momento, esta es una opinión personal, ¿no? No digo tampoco que así tenga que ser todo el mundo. Yo siento que yo soy arte. Uh-huh. O sea, es como yo pienso, ¿no? Porque yo me duermo pensando de una manera artística, me despierto pensando de una manera artística, vivo. O sea, si voy al gimnasio, voy al gimnasio no para ir a la discoteca, voy al gimnasio porque entrenar exactamente el cuerpo para el proyecto que estoy haciendo en ese momento. Es como que toda mi vida gira alrededor de eso. Uh-huh. Pero no es una elección tampoco, es como inevitable. O sea, no puedo dejar de serlo. Es como la primavera, no puedo evitar que salgan flores, ¿no? Claro, no lo puedo evitar, es simplemente así. Pero sí es verdad que uno, en el momento que también es consciente de eso, puede o luchar contra eso y frustrarse, o intentar motivarse y explotar al máximo las posibilidades que uno tiene, ¿no? Uh-huh. También a veces es muy duro cuando de repente te gusta algo, te gusta hacer algo, y existe la comparación que uno mismo, ¿no?, que uno mismo hace con los grandes maestros, y te sentís una mierda. Entonces también es muy duro a veces, ¿no?, como decir, bueno, no sé, yo me fui a París a estudiar tango en un momento porque quería hacer un tango acrobático en una barra y qué sé yo, y cuando llegué y empecé a conocer a los bailarines, me di cuenta que nunca iba a llegar, pero ni al 10% de lo que ellos hacían, y eso también es muy frustrante, ¿no? Claro, sí. Porque es difícil llegar a la excelencia. Sobre todo si tienes un gran ego que necesita ser el mejor en todo. Pero como hemos comentado antes, si vas cogiendo poquitas partes de diferentes aspectos, tu crecimiento como artista y como persona, y imagino que también de forma espiritual, por lo que nos has comentado que eres muy espiritual, el crecimiento es uniforme por todas las partes. Es como si crecieras, por decirlo de alguna manera, en circunferencia. Pero quizás esa persona que tú veías que estaba bailando ese tango acrobático que a ti te encantaba y que decías nunca voy a llegar ni al 10%, es que solo era bueno en eso, no en nada más. Eso es lo que he ido descubriendo también con este tiempo, y me ha pasado muchas veces de conocer artistas que son fabulosos en un área, pero en otras son muy malos. Entonces digo, bueno, a lo mejor está bien llegar a la excelencia en algo, pero también es interesante poder hacer varias cosas. Es como, bueno, una cosa compensa a la otra, ¿no? Sí. Quizás yo no voy a llegar nunca al nivel de genialidad en ningún área por separado, pero a lo mejor con todo junto puedo llegar a hacer alguna obra muy buena. Y eso también es otro camino, ¿no? Oye, Luiso, volviendo al tema de Bruce LaBruce, el tema por el que hoy te teníamos aquí en Ponte en mi piel, ¿cómo llegó Bruce LaBruce a tu vida? Oh, mira, fue de una manera, la verdad que cuando se lo conté, se sentí como que mucha gente le decía lo mismo, y como que se puso un poco incómodo, pero bueno, finalmente, obviamente, se rompieron los prejuicios, y hoy por hoy somos socios. Entonces, creo que también creyó que era honesto, porque me acuerdo que lo primero que le dije cuando lo conocí en persona fue: no te imaginas cuánto me has influido y cuánto te agradezco por eso. Y eso se lo dice todo el mundo, pero en mi caso fue muy real. Yo estaba viviendo en Chile, desde el 99 al 2012 estuve haciendo como una especie de tesis acerca del arte contemporáneo y acerca sobre todo del arte hacker, ¿no? A mí me interesaba el hecho de, con un concepto, un poco obligar a la sociedad a abrir sus medios para que se expusiera sí o sí tu obra. Una cosa bastante punk o post-punk, porque en ese momento yo lo era muy jovencito cuando llegué allá, y estaba desarrollando varios proyectos y me estaban matando, la verdad. O sea, me estaban destrozando a nivel público, a nivel político, a nivel de crítica, pero bueno, finalmente el gobierno chileno me expulsó del país en plena democracia. Eres un percal, eres tremendo. Y te digo que aparte de lo divertido, anecdótico que suena, yo también tuve que vivir situaciones terribles. Horribles, seguro. Realmente horribles. Te estoy hablando de la ultraderecha, del Opus Dei, incluso hasta del sector que supuestamente debería haber apoyado una propuesta, ¿no?, artística o contemporánea, que por supuesto lo veían como algo terrible ellos también. Entonces no había reparo en ningún lado. La verdad que fue una cosa muy, muy, muy cruel a un nivel. Y llega a mis manos una película de Bruce Brooks, una de sus primeras películas. Y cuando yo veo esa película, te juro que yo me sentí que ya no estaba solo en el mundo, que había alguien más, y que había alguien más que podía transformar la locura, la desesperación, lo bizarro, lo romántico, no sé, que podía mezclar todo, y que eso sí era artístico, y que evidentemente, además de ser artístico, podía ser reconocido porque la película venía ya con las palmas del Festival del Sundance. Y yo cuando vi eso dije, no, o sea, entonces lo que yo estoy haciendo sí es arte. A mí me reafirmó muchísimo como artista. Claro, al sentirte en ese sentido tan, perdona, y al sentirte en ese sentido tan, tan solo, hasta que conociste a Bruce LaBruce. Exactamente. Eso te ayudó, lo que tú dices, a reafirmarte, a sentirte seguro de lo que estabas haciendo y a poder tirar adelante. Porque es verdad que muchas veces cuando no encontramos un espejo donde mirarnos, un referente, nos sentimos completamente perdidos en ese sentido, porque no sabemos, claro. No sabemos verdaderamente. A mí me dio esperanza, te digo la verdad, me dio muchísima esperanza, inspiración también. De hecho, después de ver esa película, los meses siguientes, que fueron realmente los más duros, que fueron los últimos 6 meses que estuve en Chile, hasta que finalmente ya la expulsión fue total y ya no podía quedarme ni un día más. La verdad que es que pensaba todo el tiempo en que mi experiencia en Chile iba a ser una película. De hecho, ahí nació lo de Material Boy también, ¿no? Me di cuenta que yo iba a hacer un documental acerca de eso. Y que había un lenguaje nuevo en donde de repente, me acuerdo siempre de una escena de Bruce con una camisa de fuerza chocando contra una pared en blanco y negro. Uh-huh. Y yo pensaba, pero este tío está loco de verdad y lo han filmado en el psiquiátrico o está tan loco de hacer esto. Era como que no importaba. La escena quedaba genial, la música era genial, la textura de la imagen era genial. Y no sé, me hizo sentir esperanza, ¿no? Después, durante todos los años, cada tanto lo buscaba, o entraba a su página web, o iba viendo lo que iba haciendo. Y finalmente, un día lo busqué en Facebook, lo agregué, y él me agregó. Empezamos cada tanto, nos mandábamos algún mensaje o hablábamos de algo. Día me hizo una propuesta de participar de su última película, Elea Zombie, pero a mí no me gustan los porno boys, así que le tuve que decir que no, lamentablemente. Después me propuso hacer un libro que no pudimos hacer, y para mi cumpleaños, que fue loquísimo, el día de mi cumpleaños, me manda un mensaje, él no lo sabía, es el 24 de diciembre para Navidad, y me manda un mensaje diciéndome que me invitaba a Berlín a participar de su ópera. Entonces, de ahí fue, bueno, sí, por supuesto, y ahí partí, y bueno, de ahí en más no nos hemos separado, digamos. Antes de ir a la ópera te aseguraste de que no fuera nada porno en lo que tuvieras que participar, ¿no? Ya que has dicho que no te gustaban los porno boys. A mí los actores porno gays no me gustan, sinceramente, o sea, no es que no me gusten, me gustan para ciertas cosas, pero me parece que es muy pretencioso el hecho de considerar que podés hacer arte solo por cambiar de rubro. Me parece un poco pretencioso, por ejemplo, el caso de François Sagá, que piensa que por no hacer porno en una producción fotográfica, por ejemplo, ya lo que está haciendo es arte. Creo que es muy facilista eso. Me parece que para hacer arte necesitas una formación básica, y que si no la tenés, lo que expresás es otra cosa. Entonces, prefiero no compartir con gente así, porque no es mucho lo que puedo aprender. Sí. Prefiero siempre compartir con gente de la que realmente puedo aprender algo, ¿no? Que estén, no sé, que tengan más preparación que yo, o que tengan, no sé, o sea, yo no quiero ser un actor porno. Uh-huh. Entonces, no me interesa formar parte de ese mundo. Pues Luis, nos ha quedado clarísimo que eres un artista de los pies a la cabeza, vamos, completísimo con su formación y con sus ideas extrañas, bizarras, que salen de tu cabeza y se forman como en exposiciones y fotografías alucinantes y performance que tenemos ganas de descubrir y de ver, y que vengas a Madrid a romperlo todo con el performance, ¿eh? Bueno, estoy ahora, la verdad que estoy preparando una movida para este mes. Pero, Luis, lo siento que te corte, pero es que ya nos acaba el tiempo, ya son las dos. Pero hacemos una cosa, sí. Te vienes por los estudios y me lo cuentas todo, ¿te parece? Ah, pero por supuesto, perfecto. Claro que sí, cuando quieran. Pues entonces, mira, te agrego por Facebook, ¿eh? Y vamos hablando, ¿vale? Ya somos amigos Facebook. Ah, ¿ya somos amigos? Un beso, no, te digo. Ah, a partir de ahora somos amigos en Facebook. Un beso muy grande, Luiso. Gracias y gracias por todo. Gracias, Luiso. Chao. Y a vosotros, a los que estáis al otro lado, daros las gracias por acompañarnos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del Facebook Ponte Mi Piel o nuestra página web pontemipiel.com. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí, por haber venido de Palma solo para verme. Muchísimas gracias, Sara. Y muchísimas gracias, Dani Durán, por la parte que te toca, esta parte técnica. Un besazo muy grande y hasta la semana que viene. Esto ha sido Ponte Mi Piel. Un beso para todos.